carta. Ahí está, esas son las vías de comunicación. Y hoy un programa, el orden de los factores no altera el producto, decían en los libros de matemática. A veces en la radio y en algunos otros lugares, el orden de los factores te altera totalmente el producto, por suerte. Nada está previsto, nada está preparado, nada está guionado. Aquí comienza el Fuera de Contexto. Todos los temas menos los habituales. Fuera de Contexto. Una entrevista atravesada por palabras poco frecuentes. Fuera de Contexto. El famoso yo te conozco, pero te conozco. Fuera de Contexto. En Domingo a la Tarde. Ustedes saben cómo es el Fuera de Contexto, mientras escuchamos esta versión de Miss Bolivia sobre María María, aquel temazo de Milton Nascimento, que alguna vez el ballet de danza contemporánea de Oscar Araiz llevara a los escenarios aquí en la ciudad, y también con tantas versiones, uno no puede dejar de recordar a Negra Sosa, y esta de Miss Bolivia que está muy buena, que esta semana explotó por todos lados porque es la cortina de apertura de La Leona. Pero bueno, en el Fuera de Contexto, nuestro entrevistado, que tiene que ver con esta producción tan interesante de La Leona, no va a poder hablar, al menos en principio, de eso, porque la regla de este juego, del Fuera de Contexto, es hablar de todo menos de lo que lo hace conocido, de la actividad central a la cual se dedica la entrevistada o el entrevistado. Si estamos hablando con un actor, no puede hablar de teatro, cine, no. De televisión. Si estamos hablando con un político, no hablará de política, de deportista, no hablará, porque si llegan a hablar, suena la chicharra, Si suena mucho la chicharra, ahí se pudre el rancho. El señor Juan Gil Navarro, actor, está en línea y le damos el buen mediodía. Aquí el equipo Domingo a la Carta y Adrián Corol, te saludamos. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, como está el Fuera de Contexto, está muy bien. Buenas noches. ¿Cómo está la noche por ahí, Juan? Bueno, depende de la velocidad del viento, hay variaciones según los hectopascales, pero está siendo un lindo mediodía. ¿Vos sos de la época? ¿Cómo le están pasando por esa playa? Muy bien, aquí en la playa estamos contentos, Juan. Yo te quería preguntar, vos, cuando eras chico, ¿existía la sensación térmica? Depende otra vez de la velocidad de la moto. En un momento tenía una cilindrada baja y ahora con una cilindrada un poco más alta... hay una diferencia. A ver, andar en moto, él no lo está diciendo un chiste, él es un hombre de moto, llevar, de moto andar, no sé si es un Mr. Moto, pero sí alguien que muchas veces ha llegado a decir que es casi o más que una terapia para él subirse a esa moto. No sé si en aquel momento sería una Zanella 50, cuando era chiquito, o ¿cuál es la moto? La moto era la que tenía Mr. Moto, yo me daba mucho a Martín Kardashian. Y ya estoy bordeando algo peligroso, así que cosa que tenga que ver con el rubro. No, pero hasta Martín Kardashian estamos bien. Hasta Martín Kardashian se puede hablar, podemos hablar de la momia, podemos hablar del androide, podemos hablar del pibe 10. No, pero también podemos hablar de lo que quieras, pero el tema es no hablar de laburo el domingo. Yo sé que en tu actividad... muchas veces justamente el domingo, el sábado, los días que muchísima gente descansa o se entretiene, son los días de más laburo, ¿no? Pero bueno, acá la idea es sacarnos de contexto, y me parece bien que la estés pasando bien justamente ahí en la noche. Pero podemos hablar de cosas de la vida también, Por supuesto. Yo tengo creo que hay un tema musical ahí de fondo, ojalá lo escucho, pero yo te escucho perfecto, a ver si lo conoces, a ver si identificas esto, a ver. ¿Tenés idea qué es? Sí, es un tema de Horacio Guaraní. Sí, muy bien. Sí. Espíritus en el mundo. Muy bien. Espíritus. Espíritu y se no, miedo. No, y tenía miedo de contexto, no, bueno, es un exagerado. Acá nuestra locutora Juan, que es una es políglota realmente. ¿Aló, sí, escuché que estuvo en Malawi? Sí, pero también esto, pero me dice que es tu formación sobre Sprint todo en el colegio, claro, fue Dolce Welle, entonces me dice a ver si habla alemán. Sprint Deutsch. Wie geht es dir? Wo hast du das gelernt? en todos lados. Hier und in Deutschland auch. Und in Deutschland? Yeah. Wo in Deutschland? In Dortmund. Kaput. Dortmund. Ay, no nos deja, Corón, mire, se me está dando. Estuve todo el año estudiando alemán para esta situación. No, me preguntó dónde aprendí alemán. Apa, muy bien. Pero podemos seguir en Malawi. En Malawi. Ahora sí, Malawi. Juan, ¿y vos aprendiste desde chico, fuiste al colegio alemán? Fui a un colegio alemán, yo vivía en Florida, en Vicente López, sí. y el colegio alemán estaba a 3 cuadras de casa. Ahí fue. Y mi vieja me empezó mandando al jardín de infantes y después sí. La directora, que era medio amiga de mi vieja, le dijo, mira, es una pena que lo saques, porque la verdad es que tiene facilidad, se siente cómodo además, y ahí hice primaria, secundaria, empecé algo de lo que no puedo hablar a los 16. Sí, pero no, enseguida vamos a poder hablar ya de eso, porque lo vas llevando bien, pero es verdad que la actividad por la cual todo el mundo te conoce la empezaste ahí en ese momento, ¿no? Es verdad, yo empecé corte y confección ahí, y ahora no, todo el mundo me conoce. Zafando, mira, te digo una cosa, sos uno de los que mejor viene zafando, porque siempre alguien como que la pisa, ¿viste? El palito, te meten por ahí, te hacen decir, no sé, canciones maliciosas. Siempre, no, pero tengo un orgullo muy, muy, muy muy grande, estoy ahí atento a... ponele pero la cuestión, por ejemplo, deportiva, ¿tenés alguna preferencia? ¿Te gusta algún deporte, el fútbol, de algún equipo? ¿Cómo no, tengo dos codos en los pies, no le puedo pegar a ninguna pelota, pero, no, es una vergüenza. ¿Hincha algún club? Mi abuela me hizo socio de River porque es la socia vitalicia y me llevaba a la cancha, sí. Mi abuela Pancha y... ¿Pancha te llevaba a la cancha? Pancha, sí, Pancha me llevaba a la cancha, hola Francisca, así es. Pero la verdad es que no fútbol. No puedo decir, no, son otros por ahí los deportes que me gustan. Pero bueno, la cuestión de la velocidad de la moto, sí. La cuestión, todo lo que tenga velocidad, sí, en el aire, en el agua o en la tierra, sí, me entusiasma mucho, mucho, mucho, sí. Acá nuestra compañera Lucía Capozzo tiene algo que preguntar. Hola, te confieso que te descubrí actoralmente, no como Federico Fritzenwalder, pero ya podía hablar. No, yo no le dije, todavía no. Ah, bueno, ojo. Pero no importa, porque esto va más allá, en realidad va más allá. Te descubrí en ese papel impresionante que hiciste en Priscila. Hubo paradero, me dijo exactamente lo mismo. Te manifestaste un tipo absolutamente desconocido en el sentido que la tele da otras cosas tuyas. Sí. Canto, destreza, sí, baile, sí, interpretación. Sí. ¿Qué te dejó eso? Sin que suene a chicharra. ¿Tenés ganas de hacer algo de eso, que la televisión te deje hacer algo de eso? Upa, ¿cómo respondes sin hablar de eso? Mira, yo estoy mirando acá unos caireles de una araña. A partir de este momento, pará, señor Juan Cruz Navarro, puede hablar. Entra. Puede hablar de su tema, puede hablar. No, pero bueno, eso es interno. Yo lo veía como escenario, un monstruo. Es un monstruo. Bueno, muchas gracias, les agradezco. En realidad, es más simple. Tiene que ver con jugar, y tiene que ver con que mi mujer concretamente me dijo, ¿por qué no te dejas de joder un poco y te divertís? Sí. Y lo cuento un poco en joda y un poco en serio, porque no sé otras personas, se tarda un tiempo largo hasta darte cuenta que en realidad este trabajo tiene que ver con divertirse de una manera profesional, quiero decir, de una manera responsable, no es hacer lo que se te da la gana, sí, sí. Es jugar con determinadas reglas, entendiendo que hay otros compañeros que también juegan lo mismo que vos, y dentro de ese límite de la cancha, lo que se te pide es que la pases bien, que te diviertas y que seas creativo, porque el que está mirándote, ni hablar del que pagó 400, 500 mangos para ir al teatro, sí, o el que pagó una entrada de cine, te hace la concesión, te hace la mitad del camino para creer lo que vos estás haciendo. Claro. Entonces ni siquiera hay que poner todo. Hay que poner una parte y reservarte el resto para días en los que por ahí estás menos creativo y en donde tenés que ser un poco más técnico. Pero gracias por esto de Priscila, la verdad. Sí, sabes que un compañero y amigo aquí en la radio, que es un grande también en tema de espectáculo, me dijo, hablando de vos, puntualmente, tu laburo en Priscila. Me dijo, Hugo Paredero, me dice el otro día, Hugo, no, lo de Priscila fue fantástico, fundamental. Bueno. Y obviamente hablamos de a propósito del derrotero, tu participación allá en Floricienta te da una cosa planetaria, porque vos vas a distintos puntos del mundo, y se ha visto, y hay fans y demás, pero hay laburos tuyos, yo pienso en Maliciosas, en Canciones Maliciosas. Gracias por acordarte de eso. Más allá del premio, la historia que se contaba, Cacho Vidonde era, ¿no? Cachito Vidonde, es un placer, Héctor, es un... Maestro. Por algún motivo llegué a estar escuchando, le mando mi beso más grande a él y a Manolo y el Babni, que es el director. Claro. Sí, para mí fue... Qué obra esa, Fue bárbara, sí, porque era una obra muy chiquitita sobre la relación de un maestro y un ex niño prodigio del piano, y era todo un desafío estar ahí horita y media, además simulando que tocábamos el piano y con canciones de Schumann. Era muy potente esa obra, y en ese momento había un dinero que nos faltaba, y Ricardo Darín manejaba el Regina, y me acuerdo que nos habían bancado una guita que no teníamos, y que después le devolvimos con el correr del tiempo, así que sí, no lo hubiéramos podido hacer sin esa mano. Mira qué bueno, eso, ¿ves? Esas son las cosas de la historia que a veces uno descubre en estas charlas, ¿no? Sí, muy sí. Bueno, además una obra que me recuerdo aquel contexto de Austria, de un presidente, de un político con un pasado así como en nacionalsocialismo nazi, y cosas que pasaron luego en Austria realmente. Totalmente. Y por otro lado, en estos días, la gran repercusión de la Leona, de tu personaje, estuvo el otro día aquí en la radio presente Miguel Ángel Solá, y lo miraba hablando físicamente su rostro y demás, y vos das hijo de Miguel Ángel Solá, mamá se encontró con Miguel en el año 1973 y me lo acaban de protestir a principio del 73, para que vos nazcas. Exacto, claro, casi final del 70, primavera del 72. Sí. Ahora, efectivamente, y ahí dan todas las cuentas. Y escúchame, no, pero un gran laburo que además tiene estas cosas de que se le nota la producción integral, los detalles, el cuidado, la cantidad. Yo creo que ya está toda hecha, ¿no? La Leona. Sí, toda completa. Estuvimos desde marzo del año pasado hasta el 23 de diciembre y sí, le pusimos toda la garra que teníamos. Fue muy intenso el trabajo, muy había días que eran intensos sí. Porque no deja de haber conflicto cuando estás tratando de hacer algo y querés llegar hay un punto de acuerdo entre lo que vos querés hacer, lo que la escena necesita, lo que es conveniente para la historia, porque una cosa es hacer una miniserie, una película, una obra de teatro en donde vos tenés algún tipo de control sobre lo que haces porque sabés de dónde salís y a dónde terminás. En televisión vos no tenés idea hacia dónde vas, entonces a veces ir contra el techo en una escena puede ser problemático dentro de 15 capítulos, porque la gente dice, pero si este tipo ya hizo esto, ¿por qué hace esto ahora? Claro, ¿no? Y además a vos te ha tocado en la ficción muchas veces volver de la muerte, o sea, yo estoy pensando en alguna escena o en algunos personajes que morían y después volvían. Eso es fantástico, porque sabés que hay algo después la pata. ¿No es cierto? Me mandaban y me traían. Sí. Es interesante, está bueno esa posibilidad de tener esos personajes surrealistas, casi de pero este, cómics. Pero el de la Leona, el de la Leona no es nada surrealista. No. Todo no, lo contrario. No, puede ser que haya una... No cuentes. No, va a haber un par de alucinaciones raras, pero no todo dentro del plano realista. Vi algún tipo de amague en el primer capítulo, sobre todo en el personaje de Klaus, de Miguel Ángel Solá, justamente por ese diagnóstico médico, digamos, que le dan, ya uno se ve venir algo por ese lado también, pero no sé, porque no hagamos spoil, no contemos. No vamos a hacer un spoil de nada. Pero sí, Juan, se nota que hay una buena historia, además de un buen laburo de equipo y todo, el punto de partida, la buena historia es fundamental. Mira, hay una excelente historia, hay un elenco increíble, difícilmente se pueda volver a juntar, de toda gente muy muy profesional y muy tosuda y muy creativa y muy intensa, así que lo que quedó es este cóctel que pueden ver todas las noches. Genial, y qué es lo, bueno, esto es para vos, que lo estamos viendo todas las noches nosotros, pero para vos ya es cosa del año pasado, ¿qué es lo que viene ahora, este año, proyecto, lo que estés laburando? Mira, ahora estamos haciendo junto con Darío Grandinetti, Gloria Carrà, Delfina Chávez, Soledad Villamil, Federico Olivera, la segunda parte de La Casa del Mar, sí. Fue una miniserie que habíamos hecho junto con DirecTV el año pasado. Es un policial, un policial. Pero sí. Están en Necochea, están los roles. La verdad es que en la primera temporada teníamos muy, muy poco dinero y el municipio de Necochea tuvo la enorme amabilidad de ponernos todo a disposición. Y lo que ocurrió en una enorme medida por la generosidad que ellos tuvieron. Sí. Así que ahora que gozamos de otro presupuesto, sí. y esto está directamente relacionado con DirecTV, volvemos sí allá para marzo, así que los últimos 15 días van a ser allá en marzo. Qué bueno. Y son 8 capítulos que saldrán a mediados de año. Otra buena historia, hablando de buenas historias, ¿no? Sí, la verdad es que sí, el del director y autor, Juan P. Laplace, es un excelente amigo y director, muy, muy talentoso. Sí. Y la verdad es que hemos contado una historia que ha gustado mucho. Estamos muy orgullosos con eso. Y después teatro, Tengo ahí la posibilidad de hacer algo sobre mediados de año por ahí. Ah, este es el año de Shakespeare, algo que vos también conoces mucho, ¿no? Sí, a ver, que conozco mucho. Bueno. No, tampoco lo conozco. No es que se conocieron personalmente, pero has intervenido. No, no es motoquero. A lo mejor es Cervantes adaptado al teatro. Ojo que Shakespeare es un tipo que de hoy, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, cada vez más. Yo digo lo de Cervantes por el Gil Navarro, ¿no? Porque tanta cosa, digo, por ahí teatralizar algo de Cervantes. No sé, se juntan, porque es año cervantino en algún punto también. Ahora Romeo y Julieta en el Teatro Cervantes. Te tiré una idea, ¿viste? Bueno. Che, Juan, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede saber que viene en teatro? No, hay una cosa que yo vi hace un par de años que se había hecho afuera en Londres y estaba hablando con unas personas acá para hacerlo, es una posibilidad. Y por otro lado también hemos hablado con Miguel muchas veces la posibilidad de hacer algo, y junto con otra persona, con Miguel Solá, la posibilidad de hacer algún teatro, que nos gustaría mucho. Y por otro lado también, si ahora que nombraste Shakespeare, estuve con un amigo que es director, y estamos dándole vuelta a algo más chiquitito, en una escala más pequeña, que sí tiene que ver directamente con Shakespeare, con monólogos de Shakespeare para teatro. Mira vos, bueno. Juan Gil Navarro, un gran abrazo, la generosidad del tiempo que nos has dedicado aquí a la radio pública, y un gusto conocer algunas cosas de vos más allá del laburo en este Fuera de Contexto. No, che, gracias a ustedes, por favor. Te despedimos con la música de Horacio Guaraní, que sé que te gusta. Muchas gracias, mucho, ¿eh? un vaso de vino para ese hombre. Ahí va, pero este me parece que es Sting el que canta. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo.